Vamos a hacer balance de lo que ha sido esta edición hasta ahora, porque va a llegar en las próximas jornadas lo más importante, si cabe, la gran final. Y bueno, pues los participantes vamos a conocerlos enseguida a través de integrantes de la Peña Flamenca y del jurado de este concurso. Acompaña al presidente de la Peña, Manolo Román, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Y también, bueno, pues con nosotros Salvador Blanco y Diego también Ordóñez, integrantes de la Junta Directiva de la Peña y en este caso también de lo que ha sido el jurado de este concurso. Bienvenidos, buenos días. Buenos días. Bueno, Manolo, pues un paso más, hablamos, ¿no?, de otra serie de citas, porque estaba por ahí también la noche flamenca. Estáis pendientes, después hablaremos, si te parece, también de lo que es el fin de curso, de lo que son las escuelas de la Peña Flamenca, pero la gran novedad llega con el fallo del jurado en las últimas horas, y si te parece comenzamos por ahí, la gran final que van a integrar, ¿quién? Pues primero decirles a ustedes que ha estado muy difícil la cosa. Como yo decía anteriormente, ha habido un nivel grandísimo en cuanto a baile y también en cuanto a cante, podemos decir también. Y podemos destacar que ya fuerza de dar mucha vuelta la cosa, no sé, en nuestras puntuaciones, pues salieron los siguientes. En el baile va a estar Antonio Corral, Cristina Prado e Inma López. Estos son los tres finalistas. Ahora aquí, entre ellos, pues se van a jugar el primer premio, como es natural. Irán a por todas. Y en cuanto a baile, perdón, a cante, pues tenemos José de la Mena, Juanito Berrocal y Antonio Ortega Hijo. Ya aquí algunos de esta gente tienen ya un primer premio de nuestra peña. Por lo de José de la Mena y Antonio Ortega tienen ya primeros premios de... Pero como esto a partir de los dos años pueden volver a venir otra vez, pues han vuelto. Son buenos cantadores, así que suerte para todos, para los tres. Y para los seis, tanto en baile como en cante. Pues ahí están los integrantes al cante y al baile de esta gran final, que, como nos comentabas, ¿no?, ha estado bastante igualado. Muy difícil. Bueno, aquí está el jurado, que son los que ellos anoche estuvieron. Puedes preguntarle a ellos, que ellos tendrán mejor visión en cuanto a lo que han hecho. Salvador, Diego, me imagino que complicado, ¿no? Bastante. Como siempre, pero si el nivel es alto, pues todavía más, ¿no? El nivel ha sido altísimo. Date cuenta que aparte de los tres finalistas, tenemos un empate a cuatro. De cuatro participantes más, ha empatado los mismos puntos. O sea, date cuenta ya si es difícil la cosa. ¿Qué ha sido más complicado, baile, cante? El baile. Y supongo, lo que pasa es que vosotros tenéis ya experiencia en ese sentido, el hecho de, una cosa es una final y bueno, pues valorar lo que ocurre en ese momento, en ese evento, y todavía más complicado, supongo, bueno, pues tener que estar recopilando la información cada semana para que, bueno, pues se sea justo con todos los participantes. Han sido varios meses, ¿no?, de actuaciones. Claro. Cinco meses. Sí, que... Nosotros no recopilamos nada en cuanto a cada semana. Nosotros votamos cada uno libremente, lo metemos en un sobre y al final lo hemos comprobado y hay mucha coincidencia, mucha, bastante. ¿Sí? Pero esas notas, por ejemplo, ¿las vais realizando cada día, cada actuación? Cada actuación se le da una puntuación, pero cada uno da la suya, no nos vemos ni siquiera los sobres. O sea que nosotros lo metemos en una carpeta y adiós. Hasta la noche no lo vimos más. Ningún sobre, ninguna puntuación de nada, ni hemos comentado ni nada de nada. Y claro, anoche pues vimos que coincidíamos en muchos sitios, coincidíamos los tres. Sí. Supongo que mejor así, ¿no? Se siente uno más tranquilo, en el sentido de que quiere decir, ¿no?, que parece que coincide. Y... Sí, para que haya cuatro empates después de los tres finalistas, ya me dirá. Bueno, pues igualdad casi absoluta. Los integrantes del jurado, que han sido Salvador, Diego, no sé si algún integrante Vicente, más. Vicente Domínguez. Y Vicente Domínguez también, que estuvo por aquí en su momento. Sí. Vicente, que no ha podido venir, por eso no está por aquí con nosotros. Pero vamos, que lo han tenido muy difícil. Y ya, no sé, pues bueno, se demostró. Además, no voy a decir la puntuación de cada uno, pero tú estás viendo lo que hay aquí. Por lo mismo en cante que en baile. Y como ha dicho, los empates aquí están. Sí, sí, estoy viendo todos los puntos. No, preferir no informar de ellos, supongo, porque, bueno, de todas formas... Hombre, si nos llama alguno y quiere saber su puntuación, se lo vamos a decir, porque los tenemos. Además, esos papeles no deben de tirarse ni perderse. Que cada uno vea, si quiere verlo, cómo los tiene, cómo los puntos de la puntuación que tiene. Salvador, que también ha estado, nos ha acompañado en alguna oportunidad como integrante del jurado... ¿Este año más fácil, más complicado, en la misma línea? Todos los años complicado, pero este año ha sido súper complicado, vamos. Y sobre todo, como ha dicho el presidente Manolo, en el baile ha sido... no hay más, vamos. Y en el cante también ha estado complicado. Pero bueno, hemos intentado coger lo mejor, lo que creemos mejor, vamos. Como decía Diego, ¿no? Se intenta abstraerse uno de todo. A mí eso es lo que me ha parecido, y no escuchar nada ni nadie, para que así no... Sí, nosotros en el jurado no hacemos ni comentarios de nada, nada. Es que venía un cantao una semana y venía la otra semana otro y eran buenos. Venían en el baile y todavía se superaban unos a los otros. En fin, que ha sido un concurso, vamos, quizás era uno de los mejores que yo he vivido en el tiempo que yo llevo en la peña. Ha sido, bueno, una cosa enorme. Digamos, es que eso no se ve en ningún lado. Es que eso, para verlo, hay que pagar mucho dinero. Y además, supongo que con el sentido de responsabilidad de que, sabéis, ¿no? Se trata de personas que además están apostando, que tienen un coste incluso, ¿no? Porque tienen que costearse la visita aquí, bueno, si traen algún cuadro flamenco, etcétera. Eso va por cuenta de ellos. Y todos vienen acompañados con su guitarra, su palmero, de todo, eso lo tienen que... Y los cantadores, todo lo pagan ellos, el cuadro lo pagan ellos. Nosotros no pagamos nada. Exceptuando alguno que viene y te dice algunas cosillas, ¿no? Pero bueno, eso es normal, ¿no? Que suceda dentro de eso. Que lo pida una cosa, que se le deje otra. Eso, claro, porque en la fase de bar lo estipuláis, ¿no? Lo recoge, la base. Claro. Eso, ¿no? Eso, por su cuenta y riesgo, y eso es lo que hay. Es una apuesta que hacen para estar en la final. Está claro que los integrantes de la final ya tienen algún premio al menos. Ahora hay que ver si primero, segundo o tercero, la cuantía, claro. Claro. Sí, pues mira, podemos ver los premios, ellos los tenemos por aquí, lo que se va a llevar cada uno, ¿no? Así que la modalidad de cante, el primer premio será 2.000 euros, bueno, son 2.000 euros. El segundo, pues, serían 1.000 euros. Y trofeo, todos llevan trofeo, y el tercero pues lleva 800 euros y trofeo. Son dineritos, hombre, que son muy curiosos, eso no se gana en un rato. Y en cuanto a baile, bueno, el baile ya está más superado, puesto que contamos con lo que decíamos, que trae un cuadro flamenco detrás y son los acompañantes. El primer premio tiene una dotación de 2.500 euros y trofeo, el segundo premio tiene 1.500 y trofeo, y el tercero tiene 1.000 euros. O sea que yo creo que será uno de los concursos que más apuesta por estas cosas y los premios los tiene más altos. Pues como nos habéis comentado, hay flamencos, hay cantadores, por ejemplo, ¿no? Que ya han conseguido el concurso, han conseguido el primer premio. Y bueno, esto lo que quiere decir que va a haber experiencia por un lado y juventud, ¿no? Porque otros sí que se estrenan en cuanto a finales, ¿no? Sí, aquí el que se va a estrenar en la final es Juanito Berrocal. No, porque ese no ha estado nunca... Sí, se llevó un segundo premio. Un segundo premio, ¿no? Pero sí, bueno, pero no bueno. Un primero ni nada de eso. Pero no. Vamos, aquí... Al baile sobre todo, ¿no? Supongo, las novedades, digo. El baile sí. En el baile no hay aquí, que yo sepa, no hay ninguna que se haya llevado primer premio. Lo decía Manolo anteriormente, 5 meses de la fase clasificatoria. ¿Cuántos artistas al final han pasado por aquí? No lo sé. Yo qué sé, eso había que ajustarlo. Pero... cerca de los 100 personas más o menos, seguro que han estado por aquí, ¿no? Porque unas veces han venido dos cantadores, otras veces han venido uno, o los bailes han venido una noche dos, y además con la gente que traen atrás, que si los contamos a todos, pues son una cantidad de personas enormes. No sé si los finalistas tienen ya la noticia, la información de que ellos son los... Anoche quedó el que tenemos encargado, nuestro compañero Miguel Cañamaque, que es el tesorero de nuestra peña, en comunicárselo. Yo creo que sí, que ya lo sabrán algunos. Bueno, pues... Y si no te llaman cada instante. Y para preguntar a ver si ya se sabe el fallo, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo ha quedado? No, hombre, y todavía no se ha hecho el recuento de puntos. Así que El otro día me llamó uno, precisamente Antonio Ortega. Manolo, ¿qué? ¿Sabemos ya quién está en la final? Pues no, todavía no, Antonio. Ya a partir del martes lo sabrán ustedes. Final que tiene fecha ya, lo comentábamos en su momento, y que va a ser el día 30 de junio, 10:30 de la noche. Entradas a 3 euritos, ¿eh? Las entradas son a 3 euros, porque, hombre, tenemos que poner algo para los gastillos que suelen, trofeos, flores, lo otro, placas, en fin, todas esas cosas que es necesario. Si cogemos algo, pues algo. Además, un precio módico, 3 euros, ¿eso qué es? 3 euros te los toman una cerveza y ya te los tienes gastados. De esta forma, es una manera, ¿no?, de darle su valor a lo que, además, como tú decías, ¿no?, esos integrantes de la final, al final sería un espectáculo que en una gran ciudad, lo hemos comentado muchas veces, ¿no?, eso valdría la entrada, valdría su dinero. Hombre, un espectáculo como este en cualquier otro sitio, menos de los 15 o 20 euros no te los quita nadie. Hombre, no es un concierto como de Orozco o cualquiera de esta gente, ¿no? Pero vamos, que, hombre, el que le guste el flamenco, por 3 euros no va a ver una cosa bonita, hombre. Yo creo que sí, ¿no? Dentro de los finalistas, ¿algún joven o alguna joven, por ejemplo, al baile, que veáis que puede ser una figura del futuro? Yo creo que esta muchachita, Isma López, es nueva, es joven. Yo creo que tendrá sobre los 19 o 20 años. Cristina Prado, pues está por la misma, tiene que estar por el mismo estilo. Y Antonio, pues Antonio tiene 17 años. El Sabá este. Así que yo creo que bueno, más juventud. Tiene futuro, además, que para interpretar estas cosas hay que ser joven. Porque si no, las cosas que hacen, eso no lo haría yo. Nunca en la vida. Y de hecho, bueno, pues lo cierto es que por el concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique han pasado los que ahora mismo están en la cima del flamenco, podemos decir, casi todos han pasado por aquí en algún momento, ¿no? Sí, hombre, tenemos mucha gente que ya son primeras figuras dentro de lo que es el baile, además viajando a todas las partes del mundo, a Estados Unidos, a Japón, a todos esos sitios, van muchos de los que han estado con nosotros. Además que son, mira, ahí tienes uno que es Iván Galván de los Reyes, ¿no? Sí. O así, sí, ese Juan de Juan es otro que ha estado. Juan de Juan que estuvo también aquí haciendo sus pinitos al principio. Mucho. Y en Cante, pues mira, tenemos Cante ahí hasta un la niña Pastore tiene un primer premio de Ubrique. Tiene un primer premio de Ubrique. Dicho, alguna vez lo hemos comentado. Era de aquí. Sí. Pues eso refleja la importancia de este concurso. Y bueno, pues esto se nota y se conoce fuera de nuestra localidad, porque con la crisis también que ha habido en estos años atrás, con esto ha frenado ayudas de la administración, evidentemente, muchos concursos se han venido abajo y el de Ubrique por lo menos puedo decir que ha permanecido. Gracias. Con dificultades, pero ha seguido ahí y ya van por 30 años. Hombre, tenemos que dar gracias a la Delegación de Cultura, si no fuese por ello nosotros no podríamos hacer un concurso. Tenemos una cantidad de socios pequeñita. Y además todos los socios que habemos somos mayores y tenemos una cuota de muy bajita. O sea que no da las gracias a la Delegación de Cultura. Más baja la paga, Manolo. Que nos está apoyando y está haciendo todo lo que puede por el flamenco en Ubrique. Pues además con no solo el concurso por parte de la Peña Flamenca, sino que ahora vamos a quedarnos también con otra serie de iniciativas que llegan en lo que es el cierre del curso, porque comentamos, eso por un lado, ¿no?, el concurso, pero es que los próximos días, el final de curso de la Escuela Flamenca, ¿no? Sí, próximamente será el día 6 de julio y tendremos, como siempre tendremos, la final de baile, de cante y de castañuela. Un evento que hacéis allí en la... Lo hacemos en la peña. En la peña y no en la plaza. No. Dentro de la Lo peña. Hacemos dentro de la peña. Porque hay muchas personas que, por ejemplo, en el baile nos quieren bailar la calle por aquello de que, yo qué sé, bueno, que le da no sé qué, ¿no? Pues bueno, pues mira, aquí estamos más recogidos, estamos mejor, estamos más arropados, pues lo hacemos dentro de nuestra peña. ¿Cuántos alumnos ha tenido la escuela este año? Pues la escuela de cante tiene... Sí, de 8, ha habido 8 por ahí, porque a veces hay alguno que falta. En Castañola puede ser 18 o 20 los que hay. Y en baile me parece que sean 6 o 8, ¿no? Los que había, ¿no? Sí, también. Eso lo sabe Salvador Meo, que lo lleva la hija, Anita. Sí, estamos hablando de 30, 40 personas. Y en la apuesta por la cantera, además, en el caso de la Peña Flamenca. Hombre, nosotros miramos todo lo que podemos por nuestra cantera. Y por aficionados también, que lo mismo tienen más edad, pero bueno, pues una forma. A mí lo que me gustaría es, en cuanto al cante, que hubiera otro movimiento, que a ver si los colegios, aquel chaval que le guste el flamenco, o le guste el baile, o a ver si que nos mandaran una carta o alguna cosa para coger esos chavalitos y meterlos en la peña, que desde crío vayan ellos iniciándose bien en el cante, bien en el baile, o bien en lo que sea dentro del flamenco, pero no salen, yo qué sé, no estamos hartos de decirlo, y no salen críos así, y bueno, y teniendo escuelas, porque tenemos escuelas para eso. De esta forma, la Peña que además colabora con todos los centros que se lo solicitan, ha habido centros educativos con los que habéis colaborado, el Curtido, por ejemplo, también el Curtido, asociaciones. Este año ha sido un curso muy bonito, y los chavales han quedado contentísimos, pidiéndonos que si el año que viene, por el próximo, pues vamos a tener otra vez, bueno, ya hemos dicho que ya veremos, si podemos, pues lo vamos a seguir haciendo. Y muchas cosas más, vamos a los colegios, cuando nos llaman en el Día del Flamenco, el Día Nacional del Flamenco, o el Día Mundial, como lo quieran llamar, vamos, va Salvador, va Diego, va Vicente, voy yo, llevamos a un guitarrista que es Juan Pedro Ordóñez. Juan Pedro Medinilla Ordóñez, ¿no? Ordóñez Medinilla, sí. El director de la banda de música, sí, el sí. Que nos acompaña a todos los lados en esa ocasión. Vamos al instituto, vamos al Curtido. Teodoro también viene. Y Teodoro, hombre, que es el fundamental, porque es el que lo mueve más. El oponente, el que va explicando las cosas, y después nosotros pues ya hacemos lo que nos parece. Y los chavales muy contentos. Y es una alegría de verlos. Yo, hombre, me gusta ir a los colegios porque es que le dice a cualquier chaval, oye, venga, ¿quién quiere cantar? Y todos con la mano levantada. Después, bueno, ellos hacen lo que pueden, ¿no? Como es normal. Pues eso tenía que ser, que si al niño le gusta, que los padres le dijeran, venga, a ti te gusta, venga, a la escuela. Y sacaríamos una cantera, ¿no? Que cuando caigamos los que estamos, no sé lo que va a haber. Una forma, al menos, de acercar el flamenco, ¿no? A los jóvenes, a través de esas iniciativas. Una forma de que vean que no solo el concurso centra la atención, que son un buen número de meses de preparativos, sino también tenéis un día a día con otras iniciativas. Sí. Y de hecho, por ejemplo, también comentamos que estáis preparando la noche flamenca, que será ya el 31 de agosto, ¿no? Sí, eso va a ser el 31 de agosto. Más va a estar dedicada al propio Manolo, tal sí, y como... Bueno, aquí ellos quieren que sea yo este año homenajeado, ¿no? Bueno, yo qué le voy a decir, bueno, no voy a decir nada, yo no quería, porque es que estando dentro de una directiva y eso no quería yo. Si otro día me lo podían hacer, porque me lo hicieron, si no, no pasa nada, que no pasa nada. Pero bueno, lo han querido, pues bueno, aquí estoy yo para recibir el homenaje. Claro que sí, merecido homenaje, por supuesto, y bueno, pues será el 31 de agosto, esa noche flamenca que todavía tenéis que ver un poco las actuaciones. Ya vendremos... O vendré por aquí, o bueno, y veremos la gente que va a estar, los dos primeros, tanto en baile como en cante, y alguna actuación que traigamos. Siempre se nos trae una actuación más liviana, ¿no? Porque como hay flamenco dentro de la noche, pues traemos una actuación que canten otra cosilla, ¿no? Canten fandango, canten copla, o canten, en fin, cosas de esas. Los ganadores tienen que estar en esa noche flamenca, en las dos modalidades. Sí, porque nosotros les retenemos el 50%. Entonces tienen que venir por el resto. Ese día. No, para la cuenta que les trae. No para la peña. Y bueno, pues a ellos se les suma siempre una actuación, como tú comentas, ¿no? Se intenta que sea un poco más... Y una actuación que por muy poco que cueste, te cuesta tu dinerito, ¿eh? Que viene a ser como un premio más o menos de los que damos. Pero bueno, es que no sé, artista grande, porque muchos dicen, no hacéis una noche flamenca con gente de casé. Pero si es que no podemos, si no podemos hacerla, ¿cómo vamos a traer nosotros a uno de los grandes que están en toda la cúpula que te piden 18 o 20 mil euros? ¿A dónde vamos nosotros por eso? Es que es imposible. Si no, cuando entre otro presidente, yo, hombre, me agradaría que tuviera ese dinero y lo trajera a cualquiera de estos que están hoy en la cúspide cantando. Cualquiera de ellos te pide 10 o 12 millones de pesetas por actuar. Es comprensible. Es imposible. Situaciones. Más novedades sobre la peña flamenca en estos días. Por ejemplo, con respecto al local, ese futuro local, ¿algún avance? ¿O todavía eso? Bueno, pues de Dios. Yo he visto, porque como vivo casi enfrente, he visto que ya todo está insonorizado. Solamente ahora, yo creo que lo que falta es un techo falso que lleva, ¿no? Como el que tenemos aquí en la radio, el cableado y cortar lo que es bien bar, bien camerino, y ya está. Y eso estaría. Pero claro, eso yo no tengo ni idea de cuándo puede estar. Yo me gustaría que estuviera la semana que viene o la otra, ¿no? Para venirnos. Lleva 40 años esperando. Un poquito más. Voy a esperar una semana. ¿Sí? Bueno, pues no sabemos todavía el tiempo que nos queda. Hombre, yo lo único de aquí. 40 años ya. Doy las gracias porque nos van a conceder un local y vamos a tener un local propio de la peña. Estado yo dentro. No es que sea propio, ¿no? He cedido, ¿no? Por una cantidad de años y ya veremos después. Y lo que hay. Uno de los proyectos de futuro, próximos, se supone, para la Peña Flamenca. Bueno, vamos a quedar aquí, si os parece, recordándose, sí, que hemos comentado los finalistas, pero bueno, ahora llega la gran final y por tanto, ¿desde cuándo a la venta las entradas en pues la oficina de turismo? Es lo que te iba a comentar, que las entradas van hasta mañana en la oficina de información y turismo. ¿Desde mañana ya? Desde mañana. Mañana, en el momento que yo haga un trámite que tengo que hacer, van a estar las entradas allí, por lo menos va a haber allí 150 entradas. Bueno, pues, al precio de 3 euros. Espero que la gente acuda, que es lo que queremos. Y nada, echamos un ratito allí agradable, un ratito bueno, hombre, ¿qué vamos a hacer? 3 euros que yo creo que le va a gustar a la gente, porque esta gente que están en la final, tanto en cante como en baile. Que son bueno, ya lo verán. 6 pases de baile más 12 cantes. Yo creo que hay espectáculo ahí. Además son de verdaderos artistas, Que digo que son de verdaderos artistas, Todos ellos, porque bueno, sobre todo ya digo que en el baile es algo nunca visto. Claro, es que pensamos, por ejemplo, en actuaciones que hay en la Costa del Sol para los turistas, no. Que son, digo, porque y a lo mejor les cuesta una entrada, bueno, curiosa. Y sin embargo, en este caso estamos hablando de gente, desde luego, profesional, que se dedica a ello, que se lo trabaja día a día, y por un precio simbólico, porque al fin y al cabo 3 euros es un precio simbólico. Sí, lo ponemos, hombre, para los gastillos que tenemos, y no es para otra cosa. A mí me gustaría hacerlo de balde, pero es imposible, ahí tenemos muchos gastos, que es verdad que tenemos muchos gastos. Si dices tú la Costa del Sol, yo fui a Tivoli a ver una actuación, era uno con una guitarra y otro pegando voces, y me costó 40 euros. Claro, es que ahora, tú compara eso con esto. Si esto veis nada más que estas muchas. Yo me quedé extasiado con la muchacha esta que bailó la última, con esta Cristina Prado. Yo me quedé extasiado. Yo no había visto nunca una mujer bailando como esa mujer. Lo que hacía con esas pies. Ya lo verán la gente, ya lo verán. Y además con la afición que existe en nuestra localidad, este tipo de eventos, ¿no? Es la baile, oportunidad para mostrar ese apoyo, ¿no? Sí. El baile tiene mucho tirón aquí. Sí. Pues esperemos que sean muchas las personas, seguro que sí, que se den cita. Recuerden, el próximo 30 de junio en el Instituto Maestro Francisco Fatou, en la gran final de este concurso, el certamen que además ha alcanzado esa cifra redonda, 30 años, muy pocos concursos pueden, desde luego. 30 años en cuanto a concurso. Y 10 años más de festival. O sea que llevamos ya 40 años luchando con la peña. Por lo menos yo llevo ese tiempo. Y ellos también, ¿no? Diego también, más o menos. Y no hemos parado. Un año que no hayamos tenido. No ha habido años que no hayamos tenido o festival o concurso. Pero vamos, ya de 30 años hacia atrás, todo concurso. Y muy bien, y todo ha salido bien y ya está, y aquí estamos. Y viene la gente, porque es un concurso que merece la pena venir. Nosotros, de todas formas, lo recordaremos antes del 30 de junio, volveremos a insistir, a una de las citas destacadas en el ámbito cultural de todo el año, Sí, Manolo, creo que quería... Que nos va a presentar el acto Juan Carlos Moreno. El que fue el presidente en su momento. Sí, nos va a presentar el 30º concurso aquí en el cine. Que no, que me se quedaba esto detrás, hombre. Juan Carlos, que también colabora siempre que se lo solicitáis, en el tema informático, de la web. Es que nos lleva a la página web de nuestra peña y coloca todo lo que le mando yo. No los pone, los artistas pues están locos porque se ven bailando, se ven cantando. Vídeos que yo voy sacando yo cada vez que cada actuación. Pues. Y él le pedí yo ese favor y me ha dicho que sí, que me lo va a presentar. Y la próxima noche de la piel, pues ya tengo a Paqui Viroe que me la va a presentar. Sí, que los presentadores lo tenéis para esos dos eventos ya. Hombre, ya los tengo preparados. Pues que haya muchísimo respaldo, que haya muchísima participación, porque para eso no habéis estado trabajando durante meses, para intentar, ¿no?, que se disfrute del flamenco en nuestra localidad y que esa afición que existe en nuestra localidad de luego se decida. Y otra cosa más, darle las gracias a esta casa por la buena colaboración que hace con nosotros. Los detalles que tienen con nosotros, que cada vez que venimos nos atienden ustedes perfectamente, y esas cuñas que nos hacéis toda la semana, pues igualmente darle las gracias a la dirección y a ustedes. Esta casa que es vuestra casa, y bueno, que decir de Manolo, que es tu casa. Así que gracias a vosotros, por supuesto, como siempre, por toda la información, y seguiremos por la actualidad, todo lo que genera la peña flamenca de nuestra población. Lo dicho, gracias. Gracias a ustedes.